Muy buenas tardes, un martes más. Estamos aquí en los estudios de Oid Radio 4G para hablar del Jove Español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet. Hoy volvemos con la alegría de contar una nueva victoria del primer equipo que nos permite recuperar la primera posición en la clasificación. Un partido que luego comentaremos con 5 goles frente al Monforte y escucharemos además las declaraciones de Ibra, Aligua y Ángel López. Además, hoy vamos a conocer a Julián, jugador del filial que viene desde México, un filial que esta semana empató a 3 frente al Montnegre. Y como cada martes seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos de la Levin C. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a Jaime Martín. Empezamos. A falta de 8 partidos, la parte alta de la tabla está más interesante que nunca. Nuestros chicos del primer equipo siguen peleando por el liderato y la promoción de ascenso. Este fin del Jove ganaba 5-0 al Monforte en un partido que empezó frío, sin apenas ocasiones, y yéndonos al descanso con un empate a 0. Eso sí, en la segunda parte vimos a un Jove con muchísima más actitud y fue cuando pudimos disfrutar de esos 5 goles. Carlos Israel, Ibra, José García, Cobo y nuevamente José García nos dan estos 3 puntos muy importantes y más en una semana en la que el Hércules B ha empatado frente al Orihuela B, por lo que la clasificación quedaría de la siguiente forma: el Jove primero con 53 puntos, el Hércules B con 52, la Universidad de Alicante con 48, el Villajoyosa con 47 y el Táder con 43. Además, tenemos las declaraciones de Ibra, que es ya casi un fijo aquí en nuestro programa y que no solo habla del partido frente al Monforte, sino que también habla de los alevines que entrenan junto a Steven. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, Miriam. Estamos con Ibra. Vamos a analizar lo que fue el partido, la victoria del Jove, una nueva victoria, 5-0 frente a Monforte. Ibra, muy buenas, ¿qué tal ese partido? ¿Qué valoración haces? Muy buenas. Bueno, ha sido un partido importante, como casi ya todo el resto de los partidos, porque el Monforte viene de abajo, pero si ves los últimos 3 partidos iba ganando y empataron. Y el otro día, la primera parte, hemos tenido ocasiones, pero ellos aguantaron bien la presión hasta la segunda parte. Cuando hemos metido el primer gol, a partir de ahí ya hemos podido ganar. ¿Cuál crees que ha sido la clave de ese Monforte? Porque el partido vimos que os costó efectivamente abrir la lata. No fue un partido fácil, ¿no? Como dice el marcador. No ha sido un partido fácil, es como todos los partidos ahora, que cuando jugamos contra un equipo y sabe que se va a enfrentar a Jove, se mete atrás y a partir de ahí si se pone una línea de 5 y otra de 3, entonces es difícil la pasar sobre todo por el medio, y hemos aprovechado por las costas y hemos podido marcar el primer gol. A partir de ahí ya ha sido ya todo más fácil. ¿Cómo está el equipo en cuanto a sanciones, lesiones? ¿Estáis todos disponibles o qué situación hay ahora mismo en la plantilla? Sí, ahora mismo tenemos la sanción de Cobo y el resto creo están todos disponibles. Las lesiones, salvo del portero Josete, y el resto todo el mundo está muy bien. Tú en este caso has tenido 2 años atrás complicados en el que has tenido continuas lesiones. Este año parece que te están respetando las lesiones y estás pudiendo disfrutar del fútbol otra vez. En aquel momento, en este último año, vamos, el año anterior, en donde no parabas de recaer de esas lesiones, ¿hubo algún momento en el que te planteaste incluso dejar el fútbol o estabas con ánimo? Sí, lo que pasa es que las lesiones, esto en el fútbol es complicado, sobre todo un año pasado. Casi no he podido competir nada, jugué muy poco partido, me lesionaba y no me recuperaba al tiempo por querer ayudar al equipo y no he podido. Y este año, por el momento, no he más respetado las lesiones y estoy pudiendo ayudar al equipo. ¿Qué tal le fue a tus alevines? Pues sabemos que entrenas también al fútbol base, tú y Steven, tenéis ahí una dupla y estáis los dos ahí mano a mano. ¿Cómo le fue al equipo alevín? Bueno, el alevín vamos bien de lo que es el grupo que estamos, en el grupo de Elche, que supuestamente íbamos a estar último por la cola y íbamos cuarto por arriba. Entonces, por el momento vamos bien, son niños que ya llevan mucho tiempo jugando juntos y se conocen, entonces es más fácil aún trabajar con ellos. Y Ayer hemos perdido contra Elche y hemos adelantado dos veces el marcador y por pequeños detalles y hemos perdido, pero por el momento contento. Pues nada, Ibra, muchas gracias y a seguir fuerte con ese primer equipo y también con los alevines, que la verdad es que estáis haciendo un gran trabajo. Muchas gracias. Un final de temporada muy intenso, con 8 finales que todavía quedan por delante y un claro objetivo, que es no salir de esa zona de promoción de ascenso. Vamos a escuchar ahora las palabras del míster Ángel López. Hola, Miriam, muy buenas. Bueno, sí, ¿no? Pues como dices, la victoria fue muy, muy importante, sobre todo porque veníamos de dos empates consecutivos en el que no conseguíamos ganar y bueno, ganar en casa, pues más allá de los resultados también que se han dado y de que ahora estemos, bueno, liderando la clasificación, nos da la posibilidad de estar dos puntitos más lejos de salir de puestos de playoff, que es lo que ahora mismo más nos importa y bueno, y también poder tener esta semana aquí en la Liga, habiendo venido de una victoria, pues también es mucho más fácil y a la hora de trabajar y a la hora de recuperarse, ¿no? Con respecto al partido, bueno, pues en la primera parte yo creo que no estuvimos mal, generamos bastantes ocasiones, sobre todo en la segunda mitad de la primera parte, a partir del minuto 20-25, pero no pudimos materializarlas y bueno, en el descanso hablamos un poquito de dar un poquito más de intensidad y de ser un poquito más, no sé, más agresivo, ¿no? O intentar finalizar con más intensidad y con más soltura y bueno, pues conseguimos enseguida meter el 0-1 en el minuto 50, aunque ya también habíamos tenido un par de ocasiones en esos primeros 5 minutos del segundo tiempo y bueno, a partir de ahí todo fue un poquito más fácil. Es cierto que el rival también ya se tiró muy para atrás y bueno, echó un poquito los brazos abajo y nosotros, bueno, fruto de la asistencia, pues conseguimos marcar todavía más goles y bueno, en definitiva creo que hicimos un buen partido, aprovechamos también para dar minutos a mucha gente y bueno, lo positivo pues eso, ¿no? Que después de dos empates consecutivos volvemos otra vez a la senda de la victoria y bueno, aprovechar un poquito que los rivales pues empataron y pueden marcar un poquito más de diferencia. Ángel López, que supo motivar muchísimo a la plantilla en el descanso y sacar lo mejor de sus jugadores para conseguir esos 3 puntos de la victoria. También tenemos las declaraciones de Aligua, que nos habla un poquito de ese momento en el descanso del partido. Vamos a escucharlas. Bueno, creo que el míster nos aportó tranquilidad a todos. Nos dijo que estuviéramos muy tranquilos, que ya nos entraría la bola, ¿no? Y al final así fue. A los 7-8 minutos de estar en el campo otra vez, nos entró el primer gol, ¿no? Yo creo que lo importante fue la tranquilidad que nos dio y la tranquilidad, lo tranquilo que estábamos todos. Creo que era un partido con trampa, porque es un equipo que se está jugando el descenso y nosotros pues vamos para arriba, ¿no? Pero bueno, creo que lo hicimos bien y el 5-0, el resultado, la verdad es que nos da mucha tranquilidad y nos da esperanzas para los siguientes partidos. Y este fin de semana nos enfrentamos al Pinoso, un equipo que está en la posición número 14 y viene de 2 victorias consecutivas frente al Redobán y al Torrevieja, un equipo que también necesita los puntos y seguro que no lo pone nada fácil. Y como hemos adelantado antes, hoy vamos a conocer a Julián Gutiérrez, un jugador colombiano de 19 años que ha venido desde México y pertenece al filial. Está pasando por una mala racha de lesiones, pero su objetivo es acabar en el primer equipo, así que vamos a escuchar la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Rafa Bevia. Buenas tardes, Miriam, estamos con Julián, jugador pues joven, con envergadura, defensa central, viene de Colombia y la verdad es que es una historia un poco peculiar pues para este Jove, contar con un jugador pues de esta categoría y sobre todo con esta proyección, ¿no? Su representante es un viejo conocido de la afición de Alicante, del Hércules en este caso, Álvaro Cámara, que está en México, como sabéis, entrenando, y fue una apuesta personal pues por la dirección deportiva, en este caso del Jove, de un jugador joven y con proyección. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás aquí en San Vicente? Hola, ¿qué tal? Muy bien, sí señor. Soy Julián Gutiérrez, tengo 19 años, soy naturalmente de Colombia, vine hace 7 meses desde México y pues como que no pude jugar allá pues por cuestiones del draft y ahí ya Álvaro pues como que me manda ya directamente para España, pero muy bien, una grata experiencia por acá y pues bien. ¿Qué te parece el fútbol de aquí de España? ¿Has notado mucha diferencia al fútbol de España, al de México, al de Colombia? ¿Es diferente? Muchísima, pues como en todo, en fuerza, en táctica, en todo, hay mucha diferencia y mucho más orden en cuanto a club y equipo. Respecto a tu trayectoria en estos años, ¿habías tenido algún año así con tantas lesiones o es el primer año? Porque la verdad es que has tenido un año complicado en cuanto a lesiones. ¿Has tenido alguna vez en tu carrera alguna situación similar? Realmente no. Este es el año de mis lesiones que, pues como que yo nunca había, pasado, pero siempre hay una primera vez y pues ya. Yo creo que deberías hablar con Ibra, ¿no? Hablábamos antes y él el año pasado, la verdad es que salía de una lesión, recaía en otra y yo creo que te ha pasado a ti el tomate en este caso. Además, convives con él aquí en la residencia Europa House, con Ibra, el delantero del primer equipo. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Que él el año pasado pues tenía una lesión tras otra. Este año, pues mira, te ha tocado a ti, pero bueno, tienes ahí esa referencia que es Ibra, que este año está haciendo una gran temporada sin lesiones. ¿Cuándo esperas que evoluciones a lo que es tu fútbol? Tú ahora estás en un periodo de adaptación, ¿no?, a lo que es este fútbol y esta liga. Sí, señor. Pues con Ibra muy bien, una excelente persona de 10, y pues con respecto al fútbol mío, estoy así pues como en adaptación, y pues ya creo que ya en un mes ya, o sea, pues como que ya estoy de vuelta ya. ¿Cómo es la vida aquí en Alicante, a diferencia, ¿no?, de tu país de origen, respecto a la comida y demás? ¿Te ha costado adaptarte o ha sido fácil? Realmente fácil, porque yo soy así, pues como todo terreno, ¿sí? Pues yo soy para adelante nomás y listo. Pero dilo, mójate, ¿dónde se come mejor, aquí en Colombia o aquí en España? En Colombia. Joder, macho, eso no lo puedes decir. Eso ahora le voy a decir a Miriam, que está ahí en el estudio, que lo suprima. Bueno, Miriam, si quieres deja el corte y ya hablaremos con él en persona. Lo único malo es que mide 1,90 aproximadamente. ¿Cuánto mides, por cierto? Mido 1,96. ¿Cómo te defines como futbolista? Como un jugador fuerte en el juego aéreo, como un jugador técnico y pues como un jugador con mucha fuerza y pues como con mucha mentalidad de juego, pues como tranquilo, frío. Antes de entrevistarte, he hablado con Álvaro Cámara, ¿no? Me decía que su idea a futuro es tenerte aquí unos años para ver tu evolución, ver si consigues llegar al primer equipo del Jove, porque esa es la meta, ese es el objetivo, incluso que ahí pues que tengas un desarrollo y que puedas dar el salto pues a clubes de mayor envergadura. ¿Tú sueñas con eso, con debutar con el primer equipo? Sí, señor, claro, o sea, ir suave, ir poco a poco y pues ahí pues como evolucionando y pues como mostrando mi mejor nivel día tras día, pues como los fines de semana como en los entrenamientos. Pues nada, Julián, te agradecemos mucho el que nos hayas atendido. Ya nos darás explicaciones en persona, Miriam, sobre todo del tema de la comida. Y nada, y nos vemos pronto, a ver si un día quieres venir al estudio y charramos un poco más de fútbol. Claro, sí, señor. Muchas gracias y pues que tengan un excelente día todos. Bueno, pues esperemos tener por aquí pronto a Julián, sobre todo que nos aclare eso de que la comida de allí es mejor que la de España, así que bueno, seguro que pronto viene por aquí. Recordamos que este fin de semana el filial ha empatado a 3 frente al Almonegre y bueno, pues sigue ahí luchando por la promoción de ascenso. Y antes de seguir con Vamos Jove, el programa oficial del club, vamos a irnos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida con los chicos de la Levince. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La OIZ lleva 26 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, desde la OIZ, organización impulsora de discapacitados, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIZ nos toca a todos. La OIZ te toca. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en OIZ Radio Costa Blanca. La OIZ quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIZ. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIZ nos toca a todos. La OIZ te toca. OIZ Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos... pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Ahora estoy con Hilario y Vicente, entrenadores del Alevín C. Bueno, contadme un poco cómo es trabajar con estos chicos. Bueno, estos chicos la verdad es que son excelentes chavales, entrenando a tope siempre, comportamiento ejemplar. Y bueno, salvo estos dos charlatanes que tengo aquí, que hablan mucho en el vestuario y la verdad es que se lo pasan muy bien. Supongo que será muy bonito, ¿no?, trabajar con ellos y ver sobre todo esa ilusión, ¿no?, de cómo entrenan, de ese sueño, ¿no?, de ser futbolistas, y supongo que eso para vosotros también será muy gratificante. Es gratificante sobre todo porque nosotros planteamos los entrenamientos de los miércoles. Entrenamos miércoles 6:30, viernes 6:30, y los miércoles entrenamos físico sobre todo, y los viernes pues preparación al partido y jugadas, rondos. Hacemos de todo tipo, estrellas, que le gusta a ellos, mucho toque de balón los viernes, pero el miércoles saben ellos que tienen físico y tienen ahí que apretar, porque tenemos una liga muy competitiva, somos 18 en el grupo, y la verdad es que están muy, muy, muy a tope. ¿Pero todos se portan bien, Vicente, o hay que darles ahí un poco de mano dura? Bueno, de vez en cuando, la verdad. Ellos solo les gusta jugar y con el balón a todas horas, hablan muchísimo y nada, los juegos, los que son los juegos y los entrenamientos, y eso les gusta competir, compiten entre ellos mucho, mucho. Bueno, tenemos aquí a tres chicos, ¿no?, del equipo. Contadme algo de ellos, a ver, cómo, para que los conozcamos un poco más. Bueno, Sergio es extremo, es muy, muy rápido, rapidísimo, tiene buen toque de balón y nada, le encanta hacer goles, le encanta. Y bueno, tenemos también a Jorge, que es el central del equipo, va muy bien de cabeza y la verdad es que con conducción de balón, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Y tiene un imán para los golpes. Y, sí. Y Pedro, pues nada, el capitán del equipo. Y qué vamos a decir de Pedro, o sea, lo da todo en el campo, es centrocampista que puede con lo que le pongan y súper buena gente el chiquillo, la verdad. Estamos muy contentos con los tres. Antes de empezar el programa estábamos hablando, ¿no?, y me habéis dicho un dato muy curioso, y es la cifra de goles que lleva este equipo. No lo voy a decir yo, prefiero que me lo digáis vosotros, porque me parece de verdad que en los partidos que llevan jugados, los goles que han metido, o sea, yo no había escuchado nada así, o sea, que es algo de lo que podéis presumir. Bueno, llevamos 20 partidos disputados, pues ya te digo, es una liga de 18 equipos, aunque sea Levín, es algo extraño, pero tenemos 18 equipos y ahora mismo llevamos 103 goles a favor. 103 goles, ya quisieran sí. Muchísimos equipos, no de vuestra competición, uh-huh. ¿no? Sino muchos grandes equipos tener la mitad de los goles, ¿no? Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que llevamos 103 goles, pero no es que llevemos un goleador nato, no es que alguno lleve 40 goles, no. Es que casi todos los jugadores han metido gol, no todos los jugadores menos el portero todos. Han metido gol. Y nuestro máximo goleador lleva 18 goles, pero es que todos están muy repartidos los goles, todos tienen goles. Y los 103 goles estos están, pues ya te digo, repartidos muy bien, equitativamente. Hemos conseguido bien. Que todos metan gol en el equipo y que, oye, por lo menos todos contribuyen a ganar los partidos. Y se sientan importantes, sí. ¿Qué valores intentáis inculcarles en los entrenamientos? Porque están en unas edades, ¿no?, que es cuando están empezando y supongo que vosotros tenéis que hacer la base para estos chicos que seguro que en el futuro pues tienen una buena trayectoria. Bueno, los valores principalmente es de equipo, de hacer piña, de hacer grupo. Tenemos un régimen interno dentro del equipo, que es que se tienen que duchar siempre los entrenamientos y los partidos, pase lo que pase. Y yo creemos, Vicente y yo, que eso hace equipo, hace piña. Ellos se lo pasan genial después de los partidos. También les dejamos que escuchen música, que pongan música, que se diviertan, porque yo creo que es lo principal, que ellos se diviertan jugando al fútbol. Y eso lo decimos en la charla, cuando es de empezar el partido. Que salgan a divertirse. Exactamente. Que se diviertan y que hagan buen partido, que dentro de lo que cabe, si se gana o se pierde, hemos venido a jugar y a disfrutar y que den lo mejor de sí de cada uno. Y entre ellos son, yo creo que todos se pueden llamar amigos, es un gran grupo y la verdad es que estamos contentos con ellos. Yo mismo, yo creo que si vieras un partido o cualquier cosa, un entrenamiento, te darías cuenta de que enseguida ellos hacen grupo y son buena gente. Bueno, ya para acabar con vosotros y entrar en materia con los protagonistas de la entrevista, bueno, quiero que me contéis un poco cómo va la temporada y sobre todo cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo principalmente, bueno, Vicente y yo hemos hablado también y creemos que quedarnos entre los tres primeros sería ideal, pero tampoco es una cosa que nos mate. O sea, simplemente queremos que los niños aprendan, que están en alevín de primer año, que les queda otro año más para pasar al fútbol 11 y tenemos pensado hacer una metodología de fútbol 11 también con ellos para que vayan empezando a dar el salto y cambia todo, de fútbol 11 a fútbol 8, las dimensiones del campo, el recorrido que tienen ellos, todo, cambia todo. Y eso, pues principalmente nuestro objetivo es eso, que se diviertan, que aprendan muchísimo y que a final de temporada tanto ellos como los papás estén contentos. Que aprendan todo lo que puedan dentro de lo que es el fútbol 8 y que se diviertan. Si es que lo principal con esta edad es competir, está claro que al final todos los niños compiten y ellos que se diviertan lo máximo posible y ya está, y no hay más. Bueno, chicos, y ahora os lo pregunto a vosotros, ¿cuál es vuestro objetivo esta temporada? Quedar entre los tres primeros e intentar hacer lo mejor posible. Intentar quedar primero, pero va a ser un poco difícil porque ahora el primero nos lleva muchos puntos de nosotros. ¿Cuántos os lleva? 10 puntos. Bueno, pero eso es todavía salvable. Hay que luchar, hay que pelear ahí por la primera posición, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que si quedáis primeros tendréis que venir aquí a la radio a celebrarlo y contarnos cómo ha sido, ¿no? Sí. Con el vale. pelo azul. ¿Sí? Nos han dicho que sí. Si ganamos la liga todos con el pelo azul o rubio platino. ¿Y os vais a atrever a hacerlo? Yo sí. Sí. Bueno, pues sí. Ojalá tenéis que venir aquí a la radio con el pelo pintado y hacemos ahí la buena foto de celebración. Bueno, chicos, yo quiero que me contéis un poco de vosotros. Ya antes vuestros entrenadores me han hablado un poquito de vosotros, pero quiero que os presentéis. A ver, contadme, ¿qué nos podéis contar? Empieza el Capi. A ver, bueno, ¿cómo vale. te llamas? ¿De qué juegas? ¿Los años que tienes? Me llamo Pedro Sánchez Navarro, juego de centrocampista. Tengo 11 años y llevo desde los 4 años aquí en el Jove. Muy bien. Me llamo Sergio, tengo 10 años, juego de extremo y llevo desde los 6 años aquí en el Jove. Me llamo Jorge García, soy central y llevo desde los 4 años por ahí en el Jove. Bueno, a mí me han dicho que sois un equipo que tiene muchos goles ya metidos y yo quiero saber vosotros cómo lo celebráis. ¿Tenéis algún baile o algo que hacéis en concreto? No. No. Antes por aquí me han dicho que tú habías marcado un gol y habías dicho, por fin, a ver, cuéntame cómo fue. Porque llevaba 3 o 4 jornadas sin marcar y cuando marqué ya dije, por fin ya he marcado una vez. Bueno, ¿y cuántos goles lleváis? A ver, contadme. 100. Pero vosotros individualmente, cada uno. Yo 13. 10. 15. Madre mía, tenemos aquí los futuros fichajes del Hércules, ¿eh? O de un buen primer equipo, sí que les hace falta. Me mira por aquí el entrenador como diciendo, no, del Hércules no, ¿no? Del primer equipo del Jove entonces, ¿no? Sí. Bueno, chicos, aparte de futbolistas, ¿qué os gustaría ser? ¿Alguna profesión así que os llame la atención? Si no pudierais dedicaros al fútbol. Médico. Notario. Periodista. Bueno, tenemos aquí el futuro periodista que va a hacer el programa del Jove. ¿Y qué es lo que más os gusta de jugar al fútbol? Porque muchas veces por aquí me han dicho, bueno, los entrenamientos o, bueno, a ver, vosotros, ¿qué es lo que más os gusta? Pasármelo bien y jugar mucho con la pelota, me gusta. Llevar el balón en los pies, regatear, robar balones, todo en general, más o menos. Hacer amigos, pasármelo bien y jugar bien con todos. ¿Vosotros sois de San Vicente los tres? Sí. ¿Y qué supone para vosotros jugar en vuestro equipo? Supongo que será un orgullo, ¿no? No será lo mismo jugar en un equipo que no es de vuestro pueblo que jugar ahí en vuestro equipo, que supongo que sentiréis muchísimo más los colores. Sí. ¿Y qué os dicen vuestros padres? ¿Os dan opinión, os dan consejos o se mantienen un poco al margen? A ver, contadme, cotilleos. Como si no estuvieran mirando, ¿eh? Podéis decir todo lo que queráis. Siempre que hago algo mal me intenta corregir y que lo haga mejor. Siempre me dice que hay que mejorar, siempre que se pueda, y esforzarse lo máximo posible. Sí, a mí también, y que me esfuerce mucho. A mí me dice cuando tengo que intentar mejorarlo y que dé lo todo posible en el campo. O sea, dan consejos y os intentan ayudar. Bueno, antes hemos hablado con los entrenadores de cómo son los entrenamientos. Contadme vosotros cómo son y qué es lo que más os gusta de entrenar. A mí lo que más me gusta es chutar a puerta y los entrenamientos son duros. Son duros, o sea, que os dan caña a los entrenadores. A ver, ¿qué me podéis contar de ellos? A ver, así, algo que yo no sepa. ¿Son buenos, son cañeros? ¿Cómo son? Cañeros. Depende del día. Depende del día y de cómo os portéis, ¿no? Sí, porque vosotros tenéis que ser moviditos. Sí. Y depende de cómo juguemos los partidos. Si, por ejemplo, le hemos hecho mal, pues nos dice que estamos casi media hora haciendo ese ejercicio para que nos salga perfecto. Bueno, pero eso es muy bueno porque quiere que quedéis primeros y os tintéis ahí el pelo. Sí. Bueno, estoy hablando aquí también con el capitán del equipo. Cuéntame qué se siente. Pues me siento bien y me gusta ser capitán para ayudar al equipo y cuando nos metan goles animar y que se puede. Supongo que será también una responsabilidad, ¿no? Para ti. Sí. Bueno, antes estabais aquí ensayando el grito de guerra que hacéis antes de los partidos y yo, bueno, pues quiero que lo hagáis porque quiero escucharlo y seguro que la gente que nos está oyendo también quiere saber cuál es. Fuerte. Mira, Pedro. ¿Qué somos? Un equipo. ¿Quién somos? El Jove. Bueno, y bueno, contadme cómo son esos momentos antes de jugar un partido. ¿Hacéis este grito de guerra, pero qué más? ¿Tenéis algo que soláis hacer? ¿Os ponéis algo de música o algo que comáis justo los días que jugáis? Escuchamos música en el vestuario. Sí, en el vestuario. Una piña antes del partido. ¿Qué escucháis? Y animar reggaetón. Reggaetón. Sí. Bueno, chicos, y una pregunta que yo siempre hago ya para terminar las entrevistas es ¿en qué equipo os gustaría jugar en un futuro? Yo sé que el primero siempre es el Jove, pero luego ya como segunda opción, ¿en qué equipo os gustaría jugar? En el Real Madrid. En el Real Madrid. Barça, hombre. Bueno, bien. Bueno, chicos, pues ha sido un placer estar con vosotros. Me ha encantado conoceros un poquito más. Ojalá haya mucha suerte y quedéis primeros y dentro de unos meses estéis aquí contándonos cómo ha ido. Y si no, pues también venís, merendamos y lo celebramos porque vais muy bien. Más de 100 goles no los mete cualquier equipo, o sea que ya podéis estar muy orgullosos de vosotros. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Tenéis ganas de repetir? Sí. Uy, ¿qué os ha puesto más nervioso, venir a la radio o jugar un partido? Jugar un partido, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿sí? Venir a la radio está tirado, entonces. Sí. ¿Y algún mensaje para vuestros compañeros? Que, bueno, solamente habéis podido venir vosotros tres, pero seguro que os están escuchando. ¿Qué le queréis decir? Tengo también por aquí al míster, si quiere decir algo. Bueno, a ver, yo he traído al capitán y he traído a los que yo pienso que, hoy Vicente, que son los dos más charlatanes del equipo. Oye. Pero el equipo somos todos y somos toda una piña y... Y vamos a hacer el grito todos juntos por ellos, ¿vale? Venga. Fuerte. ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¿Quién somos? ¡El Jove! Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Os espero muy prontito, ¿vale? Así que, bueno, pues a seguir disfrutando y a seguir trabajando mucho por la ilusión de jugar al fútbol. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Bueno, pues lo dicho, nos hemos quedado ya sin tiempo. Hoy en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo que recupera el liderato y hemos conocido un poquito más a los chicos de la Levin C. El martes que viene volvemos con mucho más y seguro que muchísimo mejor. Hasta entonces, disfrutad y sean felices. Right.